Diego Sturberg, muy buenos días, bienvenido a una nueva temporada. ¿Vos decís que hace 11 años que hacemos Clean Amen? Yo creo que desde la segunda temporada de La Mar en Coche hacemos Clean Amen, con lo cual son 11 años, ¿es posible eso? Entonces quiere decir que tengo otra edad de la que pensaba que tenía. Sí, es posible. Empezaste cuando tenías 5 vos, Clean Amen. Ah, ok, o sea que hace 8 o 9 años. Claro, ponele, no sé si hice bien la cuenta, pero lleva sus buenas temporadas. Mientras el resultado de adolescencia, somos felices. Nuestras sesiones siempre son extraordinarias para abrir cada uno de los años, nunca ordinarias, y siempre nos gusta abrir un poco con una conversación entre nosotros antes de abrir el juego cada martes a las charlas con amigos, con referentes sociales y demás. Así que teníamos ganas de compartir un poco algunas miradas que Diego estuvo compartiendo en algunos blogs y en redes sociales durante el verano para entender algo que hemos llamado genéricamente formas de vida. Entender qué formas de vida están en juego hoy en las representaciones habituales que vemos en el mapa político. Y lo que ha expuesto Diego y nos invita a pensar son dos modalidades de vida visibles, no quiere decir que haya otras, pero hay dos grandes genéricas que parecen distintas, pero ambas terminan ligadas a lo que puede ser la estabilidad y el orden, a mantener el orden constituido que nos organiza como sociedad. Hay una primera mirada, una modalidad de vida primera, que es esa del entusiasmo, esa de la creatividad, esa de los emprendedores, esa no ideologista, esa siempre adaptativa justamente al neoliberalismo, esa que hoy encarna principalmente Cambiemos bajo la filosofía de Alejandro Rosichner, digamos. Y hay otra, que es la que busca retomar ciertos valores comunitarios desde la fe, con un ideal trascendente de que en algún momento estaremos mejor, que hay un paraíso prometido, que algo de lo que hacemos tendrá su buena visión para el futuro y estaremos bien, y que está basado muchas veces en la victimización. Este segundo modo de vida, gran segundo modo de vida, es el que encarna un poco el Papa Francisco y muchas organizaciones sociales que se amparan en esta figura. Obviamente para nosotros esas dos formas de vida son incómodas y nos parece que no está habiendo lugar para una política disidente. Esta es la pregunta que un poco queremos traer a la mesa de este Clean Amen. Sí, la pregunta por la disidencia, ¿no? Porque en estas dos formas de vida, digamos, cuando decimos formas de vida, yo creo que lo que habría que tratar de procesar es una idea de que no sabemos cómo vivir y que las llamadas políticas, macropolíticas, cuando no enganchan con algo que permita dar respuesta a las cuestiones de la vida, quedan como muy separadas, ¿no? Entonces, después de mucha retórica de transformación en la política del 2001 para acá, cuando uno empieza a decantar en la coyuntura actual cuáles son esos discursos que al mismo tiempo ofrecen un tipo de representación política y tienen un tipo de discurso para la cuestión de cómo vivir, son las que demuestran una voluntad de poder mayor, ¿no? Entonces, con respecto a eso, está el problema de la disidencia, porque tanto la cultura laica neoliberal que recién señalabas, digamos, una ala de Cambiemos, que, digamos, pretende quedarse con la contracultura de los 90, el rock, la marihuana, pero también algunas filosofías que han alimentado ese mundo, Nietzsche, etc. Orientalismos y espiritualismos no católicos, tipos de experimentaciones así, digamos, que llamamos contracultura, nos importan porque se quedan precisamente con una serie de saberes contraculturales y libertarios, ¿no? Y los ofrecen hoy en día en el mercado como forma de adaptación de la vida productiva del neoliberalismo. Pero creo que lo mismo pasa con este relanzamiento de lo católico en América Latina y en la Argentina, porque uno podría ver ese mundo como un mundo muy ajeno hasta cierto punto, porque, digamos, ¿quién no es católico en la Argentina, no? Incluso los no católicos. Pero al mismo tiempo no es tan ajeno, porque el problema de la soledad, de lo comunitario, el problema de la pobreza, el problema, digamos, de la trascendencia con otros, el problema de los que han planteado los movimientos sociales los últimos años, más a nivel del modo de existencia, ¿no? La confrontación con la violencia, con el sinsentido también en el consumo de los cuerpos, de un erotismo pornográfico y destructivo, son cuestiones que son agenda de todos los que no nos acomodamos en un hedonismo individualista y tenemos el impulso, digamos, también a retomar lo comunitario de otra manera, que no sea justamente metido en este molde del victimismo sobre el cual se construye un modelo, digamos, de subjetivación que desprecia bastante aspectos fundamentales de la relación con los propios cuerpos, ¿no? Vínculos al goce, es decir, toda una agenda que, por decirlo así, mañana mismo va a estar en la calle con el paro de mujeres y ni una menos, por nombrar un fenómeno disidente que tiene la capacidad de retomar de los dos grandes modos de vida conservadores del presente puntos que tal vez son nuestros y que nos han sido un poco arrebatados o que no hemos sabido actualizar, uh-huh. y que me parece que sí ponen la necesidad, por un lado, de una disidencia explícita y por otro lado de evitar ser demasiado desdeñosos o demasiado irónicos con estas dos grandes formas de voluntad de poder que organizan la cultura presente, precisamente porque son modos de tratar temas que nos importan mucho de una manera que no nos satisface para nada, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parece que el paro de mujeres justamente logra extraerle a estos dos grandes mecanismos de captura esa posibilidad, ¿no? Tanto, digamos, al sector más de ese relanzamiento del catolicismo en América Latina que decías, como al más estilo Cambiemos empresarial emprendedurismo, sus intentos de capturar esas energías, ¿no? Sacárselo y devolverlo a una forma comunitaria transversal. Me parece que la posibilidad del movimiento de mujeres de repente poner en discusión cuestiones del trabajo, pero al mes siguiente poner en discusión otras modalidades del sistema patriarcal que no tienen que ver con el trabajo, sino más con la vida cotidiana, permiten justamente devolver a lo común ciertos saberes que están siendo capturados por estas grandes maquinarias, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo por escuchar en el paro de mujeres no un conjunto de demandas puntuales y específicas, que también las hay, sino sobre todo un intento de retomar una tradición que yo creo que es una tradición fundamental en la segunda parte del siglo XX argentino y hasta acá, que es el hecho de que cada vez que se cierra un espacio, digamos, histórico-político por arriba de manera conservadora, ha habido una capacidad de respuesta que yo llamaría insurreccional. Tomaría tres momentos. 1945, hay que considerar que 1945 es una reacción de la clase trabajadora argentina que irrumpe en la ciudadela burguesa y que no lo hace comandada por los sindicatos, sino justamente desbordando los sindicatos. Y más allá de lo que pensemos de lo que pasó después con el peronismo, hay que decir que el peronismo fue una mutación social, fue una mutación con un componente obrero muy importante, y esa mutación dio lugar a una anomalía política que no había habido hasta el momento, a partir de la cual el movimiento plebeyo logra negociar por momentos, en mejores condiciones, su inserción en el sistema. Y después tenemos el 69, o sea, tenemos el cordobazo, el rosariazo, es decir, en el medio de la dictadura de Onganía, la irrupción de un proceso obrero popular estudiantil, una nueva composición del trabajo que irrumpe, digamos, también desde abajo, que da aire y posibilidades a las organizaciones revolucionarias, políticas y culturales, y acelera el fin de la dictadura y la coyuntura del 73, ¿no? Creo que el tercer momento que no podríamos no considerar es el 2001, uh-huh. donde de vuelta el ciclo largo neoliberal, que no tiene ningún tipo de respuesta en ningún plano, es destrozado por organizaciones populares que le dan un tinte democrático y popular a la salida que se presentaba como represiva desde el orden y habilita una cantidad de insubordinaciones, una cantidad de conversaciones, una cantidad de problematizaciones sobre la ciudad, sobre el campo, sobre los derechos humanos, sobre el trabajo. Creo que habría que ser capaces de pensar lo que el movimiento de mujeres tiene de insurreccional, de retomar una tradición que sale desde abajo, que es problematizadora y que más allá de que por momentos pareciera tener demandas puntuales y ser solo eso, va mucho más allá del aspecto de la demanda puntual. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros pensamos en la cuestión del trabajo, solemos pensarlo sindicalmente. A mí me parece que el paro de mujeres ofrece la misma posibilidad de pensar la cuestión del trabajo, pero ya no sindicalmente, sino cuestionando la manera en que a través de la gestión neoliberal del trabajo, que no son solo los trabajadores formales, la gestión del trabajo abarca todas las categorías de la sociedad, y que está en un territorio que no tiene trabajo formal y que cartonea o está en la venta de drogas o está en la delincuencia, también está siendo gestionado por una segmentación de la fuerza de trabajo que el neoliberalismo hace. La posibilidad de cuestionar ese sistema de segmentación a partir de la consigna de que estamos frente a un modo patriarcal de decidir quién es quién, me parece que lo que hace es colocar mejor en la tradición insurreccional algo que siempre estuvo presente, que es la cuestión del trabajo, en el 45, en el 69, en el 2001 y hoy. Ahora, Diego, que nos interese, que nos conmueva, que nos parezca más interesante para indagar las cuestiones insurreccionales por la capacidad justamente de desestabilizar el orden, no quiere decir que estemos desdeñando un montón de manifestaciones que se están dando en estos días, digo, desde el paro docente de ayer y de hoy hasta las movilizaciones de hoy, convocadas en este caso por la CGT, pero a la que terminan sumándose todas las organizaciones, llamando seguramente una huelga general nacional muy pronto. Todas esas demandas puntuales, también más allá de lo adaptativo al sistema, no quitan la potencia que tiene eso manifiesto en la calle, ¿no? Claro, por ahí cuando decimos insurreccional, normalmente tocamos una cuerda incluso un poco romántica, ¿no? Porque se supone que las masas en la calle son masas emancipadas o buenas y ya no son cómplices, digamos, de toda la miserabilidad del sistema. Que es una suposición siempre discutible, porque el sistema no sería nada sin nosotros alimentándolo continuamente. Pero me parece que le podríamos llamar insurreccional simplemente una teoría política que no es populista, que no es la populista. Es decir, que no piensa en términos de articulación de demandas, sino que piensa en términos de articulación de luchas. Me parece que eso sería superador, porque si nosotros pensamos que la insurrección es una articulación de luchas, no necesita necesariamente la crisis extrema y las masas en la calle un día único, que es una imagen hermosa cuando se da. Se conoce una potencia en la ciudad que normalmente la política, digamos, evacúa. Pero si nosotros pensamos que la perspectiva insurreccional es simplemente el armado una y otra vez de una suerte de significación colectiva articulada en luchas, este mes de marzo es un mes clave. Porque más allá de que muchos de los que están llamando al paro, básicamente en la CGT, están conducidos por conducciones directamente traidoras, que han incluso por momentos son las mismas prácticas que durante la dictadura han sido cómplices, digamos, con la destrucción de la autonomía obrera, etc., aún con esa consideración que no podemos dejar de ser nunca, lo que mueve al paro es una presión de lucha contra una miserabilización del salario, contra una miserabilización... no solo el salario directo, porque esto es un elemento parcial. Hay otro elemento. Cuando el comentario reaccionario que se escucha en la ciudad es que los docentes son privilegiados, que los docentes, que hay categorías sociales que ganan menos, que hay médicos que ganan menos que los docentes, se entiende muy poco que los docentes son salario indirecto. Cada vez que un trabajador puede tener a su hijo en una escuela o a su hija en una escuela, buena escuela, bien mantenida, escuela pública donde los docentes están bien, está percibiendo una parte del valor que él mismo pone en la producción de una manera completamente digna. Es muy importante que los docentes y las escuelas estén bien y los pibes estén bien en las escuelas, más allá de todo nuestro cuestionamiento a la estructura de la escuela que podamos hacer en otro plano. No, desde ya. Ayer circulaba un audio en WhatsApp que vamos a ver si tenemos un rato hoy para compartirlo, porque una docente le puso voz a un texto que había circulado mucho, donde un poco ponen esta mirada amplia de los docentes, ¿no? Ante la crítica hasta del ministro Bullrich diciendo trabajan 4 horas, crítica que viene también de gobiernos anteriores con esta cuestión de no laburan todo el verano y demás temas. Bueno, justamente esto del docente voluntario que se ofrecían a partir de redes sociales y ejércitos de trolls, explicando qué es ser docente hoy y que eso implica, por ejemplo, tener al hijo de la alumna adolescente que fue mamá mientras su madre está rindiendo un examen y la maestra está teniendo a su hijo o a su hija para que ella pueda dar el examen. Echar a un tranza de la puerta a una escuela del tercer cordón del conurbano para que no le venda falopa a los pibes. Digo, parte del laburo docente está teniendo mucho que ver con eso en una Argentina hiper precaria, ¿no? Y yo creo también que hay una cosa específicamente del docente que tiene mucho que ver con esto que empezamos a hablar de la forma de vida. Pierre Hadot, que es un historiador de la filosofía antigua, descubrió que los viejos filósofos de la antigüedad griega no eran filósofos de sistema, no estaban tratando de armar discursos coherentes sobre la verdad, sino que hacían otra cosa. Intentaban ofrecer a sus discípulos de escuela unos ejercicios que les permitan aprender a vivir. Es decir, combatir el miedo, la angustia acercamos a morir, la finitud, y de también saber con qué prácticas uno llega a conocerse a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, había unos estoicos, digamos, greco-latinos, romanos, que lo que decían es, para llegar a conocerse a uno mismo es necesario preocuparse por los demás. Uh-huh. Es decir, ejercicios espirituales. Entre esos ejercicios espirituales está la lectura. Cuando uno, como lector, tiene una relación con el texto que permite abrir una intimidad, y en esa intimidad uno puede revisar las decisiones vitales fundamentales, conocer sus miedos, saber dónde está obedeciendo y saber dónde se anima a hacer un desplazamiento, lo que se está produciendo es forma de vida autónoma o libre. La posibilidad de que un docente sea un orientador de ejercicios espirituales es una de las cosas más maravillosas que nosotros heredamos de la cultura. Y tener docentes que puedan, digamos, valorizar su relación con ese espacio que es el aula, con los chicos, desde todo punto de vista es una ganancia popular democrática. Bueno, de la idea de Hadot es que se desprende la idea del maestro ignorante de Rancière, ¿no? Es un poco lo que investiga para poder hablar de esas cuestiones. No tenía. Bueno, el Jacotot. Jacotot es el maestro ignorante. Uh-huh. Jacotot es el maestro ignorante. Bueno, el día de ayer estábamos todo el tiempo pensando en Jacotot, ¿no? Joseph Jacotot, un revolucionario francés que supo mostrar que la educación depende de una apuesta a la igualdad de las inteligencias, cosa que allá Rancière lo volvió loco porque es su tesis fundamental. Este Hadot es un filósofo un poco diferente porque es un experto en la filosofía antigua, Foucault cuando lo leyó se volvió loco porque descubrió toda la retórica del cuidado de sí. Pero Adot tenía una crítica a Foucault, que es muy interesante. Le decía, cuidado, que el ejercicio espiritual no es una cosa narcisista individual de hacerse más bello a uno mismo, de hacerse más, dandy, sino es el autocuidado en el sentido estético, sino que es el autocuidado en términos del cosmos, es el autocuidado en términos de la sociedad, uh-huh. Es el autocuidado en términos del colectivo en el que existimos. Entonces, forma de vida, decía Adot, siempre tiene un vector con el mundo político. Es decir, es una entrada al mundo político en el cual lo que se supone es lo siguiente: no seremos capaces de ninguna verdad si no somos capaces de transformarnos. Es decir, el problema de la verdad no es intelectual, no es un problema de erudición, no es un problema de leer más o de que te expliquen bien las cosas. Uh-huh. Es un problema de entrar en ejercicios de autotransformación. Las militancias muchas veces lo fueron, pero muchas veces no. Entonces ahí hay un problema de la pobreza de la militancia cuando no llega a ser una práctica de este tipo. Y claro, la palabra ejercicio espiritual confunde porque hace pensar que lo espiritual es lo religioso. Uh-huh. Pero Adot muestra muy bien que justamente los ejercicios espirituales griegos son muy anteriores a la tradición de la religión monoteísta, o en todo caso del catolicismo. Y después de la tradición católica vuelve a ser retomado por una cantidad de filosofías y de prácticas, que son esas un poco las que sentimos que están monopolizando, como decíamos al comienzo, o la vertiente laica neoliberal o la vertiente católica de Vaticano. Ahora, Diego, el intento de hacer la crítica, el intento de ver herramientas más de sublevación, herramientas así, ¿cómo no confundirla con la crítica a la comunicación, ¿no? Porque a veces tenemos el riesgo de quedar en cierto círculo narcisista o en una especie de reactividad de tipo Macri-gato, ¿no? Como no sabemos qué hacer bien, Macri-gato. No sabemos qué hacer bien, pues hacemos un posteo de Facebook. Nos reímos de que no conecta bien sujeto, verbo y predicado en sus discursos presidenciales. Y hay algo ahí que es un poco inoperante, ¿no? También. Vos lo que decís es que hay algo en el acto de comunicación que va más allá del contenido del mensaje. Claro, y que hay un riesgo de quedarse únicamente criticando una herramienta de comunicación que no es lo que está de fondo en el quilombo del presente, digamos. No, claro. Por ahí unas cosas que son más difíciles de pensar es que la tradición, digamos así, discursiva, cree mucho en que el problema político consiste en tener razón y poder argumentar en tiempo y forma, ¿no? Entonces hay que crear la escena donde un argumento refuta a otro. Y parece ser que una de las cuestiones más importantes que estamos viendo es que hoy la reproducción de las formas sociales pasa más por los funcionamientos que por los significados de los discursos, ¿no? Habría que ver hasta qué punto es así, pero algo de eso parece que sí que hay. Entonces, si uno lee, por ejemplo, lo que escribe Alejandro Rositner, digamos que es el filósofo que le escribe los discursos más estratégicos al presidente Macri, uno se da cuenta que lo que hay es más que nada un conjunto de imágenes que llevan a identificar el funcionamiento con el disfrute, ¿no? Y a patologizar todo aquello que quede por fuera de esa identidad. Nostálgico, todo eso, ¿no? Nostálgicos, neuróticos, que no saben, que todo el tiempo quieren criticar, o quieren buscar lo que está mal, o quieren tomar distancia, y construyen excusas para no asumir una vida más plena, afirmativa, que se basa justamente en aceptar los mecanismos de funcionamiento. Ahora, el domingo Bergoglio dijo, el Francisco dijo, aparentemente en Roma, que hay que tratar la Biblia como se tratan los celulares, ¿no? Que hay que aprender a utilizar la Biblia como si fuera un celular. Es decir, hay evidentemente una lectura de que el espíritu es funcionamiento, el espíritu es máquina, y hay que de alguna manera introducir lo sagrado, o más que lo sagrado, el texto moral de la Biblia, un poco en estos funcionamientos. O sea que me parece que hoy los funcionamientos que estamos conociendo son el fundamento del orden, y nosotros no podemos simplemente hacer crítica de argumentos. Hay algo del ejercicio espiritual que tiene que apostar a pensar contra funcionamientos. Si la Biblia es como el celular, el Vaticano sería como Movistar. Una cosa así. La semana que viene vamos a tomar un ratito para hablar de un material que va a estar compartiendo el blog anarquiacoronada.blogspot.com sobre qué hizo la CIA con la intelectualidad de izquierda en Francia, cómo salió a desbaratar a los filósofos franceses, no porque nos interese esa perspectiva histórica únicamente, sino para emparentarla con nuestro presente argentino también. Así que el martes que viene dedicamos un rato a eso, Diego. Genial. Arrancó la temporada de Clinamen aquí en La Mar en Coche, todos los martes a las 11.